con sabiduría y con claridad cuáles son nuestros actos equívocos, qué es lo que hacemos mal, porque muchísimas veces estamos mirando para atrás y primero nos tragamos el presente, lo dejamos atrás también, cuando nos queremos dar cuenta dejó de ser presente para ser pasado. Si nosotros nos paramos y nos enfocamos en el aquí y en el ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer el camino al andar? Uno empieza a cambiar las cosas pensando en lo positivo y en lo sanador. Hiciste, cometiste un error, te equivocaste. Trabajá con Metatrón, transmutá, perdoná la energía que tuviste en determinado momento para vivir esto. Muchas veces nosotros nos equivocamos pensando que podemos cambiar las cosas pasadas. No, las pasadas no. Podemos cambiar las cosas presentes, los actos presentes, los pensamientos presentes, que van a ir armando el camino hacia el futuro. Pero con ese camino, el mismo presente cambia. Y Metatrón hace que vos puedas equilibrar la balanza. Si siempre estás escribiendo capítulos tristes, dolorosos, amargos, poder empezar a decir, bueno, a ver, tengo que encontrar un cambio en mi vida, en mi actitud, en la gente con la que me uno, con la que comparto, con la que estoy. Y ahí quiero hacerte subrayar un poquito, ¿no? Si nosotros estamos todo el tiempo esperando que los demás cambien para ser felices, vamos a pasarnos la vida esperando cosas que a veces no vamos a ver. Porque el cambio comienza en mí. Si yo cambio mi actitud, genero un cambio en el otro. Y cuando eso no sucede, cuando intento, cuando busco o cuando estoy ante una muralla, bueno, es un error de esa persona, es un cambio que ese ser deberá aprender y hacer en el momento justo. No podemos nosotros hacer nada, quizá con una actitud nuestra después hagamos el cambio en ellos, después logremos que ellos hagan su cambio, pero mientras está, y quizá no lo veas, y sí, me podés decir, pero yo no lo voy a ver, no importa, importa lo que a mí me pasa, y a mí me pasa que yo pude hacer un cambio, yo pude hablar en un nuevo lugar con gente distinta, yo pude encontrar ese camino, y Metatrón hace eso también, o sea, equilibra la balanza, pusiste aquí, sembraste aquí, te esforzaste aquí, esto no prospera porque no prospera, pero Dios vio tu esfuerzo y te lleva a donde ese esfuerzo es compensado. Siempre digo, pongo el mismo ejemplo de cuando estás sembrando y cosechás y cuidás tu siembra y sembrás y cuidás y cuidás y un día se te inundó ese campo, ese lugar. Bueno, la vida vio y te compensa con algo similar o mejor. Muchas veces nos da cosas mejores. Cuando estamos en el camino correcto, el camino se hace al andar. Cuando estamos en el camino equivocado, todo es difícil, todo es complicado, todo es difícil. Y si vos decís, quiero esto, pero lo quiero porque lo quiero, porque lo quiero, te esforzás en algo que quizá no te corresponda. Ahora, cuando vos dejás fluir, cuando le pedís a Metatrón que transmute toda esa angustia, toda esa energía negativa, todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa frustración, porque fracaso nunca es fracaso el intentar, Fracaso es cuando no haces nada, cuando no intentás, cuando no probás, cuando no querés. Lo demás son intentos. Acuérdense que está muy, muy claro en el libro Ángeles a tu alrededor, cuando le preguntan a Thomas Alva Edison cómo se sentía después de haber fracasado en 2000 intentos para hacer la bombita eléctrica. Y él le dijo, ¿fracaso? No. Fueron 2000 pasos para llegar al éxito. Esa es la diferencia de transmutar. No es cambiar la realidad, como está pasando muchísimo ahora. Transmutar es ponerle a las cosas el lado correcto. No es fracaso haber estado estudiando una carrera tanto tiempo y no poder aprobar y avanzar y de golpe decir, bueno, basta, cambio de carrera, me enfoco en esta. Y resulta que todo el tiempo que perdiste antes lo ganás ahora porque encontraste el camino correcto. Lo mismo con un trabajo, lo mismo con una relación. ¿Cuántas veces hay relaciones que se esfuerzan por emparchar y emparchar y emparchar y emparchar? Uno de los dos, el otro no. Uno emparcha y el otro rompe. Y ahí es cuando tenés que decir, bueno, basta. Arcángel Metatrón, ayúdame a poder abrir una nueva página, a sumar a todo lo que aprendí, poder aplicarlo y disfrutarlo. Bueno, esto es lo que hace el Arcángel Metatrón. Ayudarte a potenciar tu conocimiento, tu sabiduría, tu aprendizaje, a poder de alguna manera sentir y saber que vos podés cambiar la historia desde aquí y en adelante, que podés dar la vuelta a las situaciones que te tienen atorado, encontrar un nuevo camino. Y si no lo haces, y si no lo podés hacer, y si sentís que estás atrapado en una historia sin salida, pedile al Arcángel Metatrón, deja que él te ayude a salir, él te ayude a encontrar ese camino. Muchas veces estamos dando vueltas alrededor de lo que no se puede resolver. Si yo tengo uno delante mío, una piedra que pesa 5.000 toneladas, no puedo dar vueltas alrededor de la piedra a ver cómo la voy a sacar del camino. Rodeo el camino. Busco la manera de armar un camino alrededor. Ustedes habrán transitado camino de montaña. Y se ha dinamitado lo posible, nunca las cumbres. Siempre el camino posible. Siempre se respetó lo que esa montaña quiso. Entonces, ojo, a veces en la vida tratamos de cambiar círculos o circuitos de vida de los demás y no quieren, pero cambiamos el nuestro. Metatrón viene para ayudarte a cambiar el nuestro. Metatrón viene para mostrarte cómo podés salir de esa situación que no va a modificarse y que pretender modificarla sí es una empresa frustrante. Te enferma. Cuando nos enfermamos es porque estamos atados o atascados en situaciones que no nos hacen bien y que no se pueden modificar, que ni siquiera intentan los otros modificarla o no aceptan que hay que modificarla. Lo mismo vuelvo a repetir cuando estás en una relación amistosa o afectiva, de trabajo, en cualquier circunstancia de interacción en la vida, cuando el otro cree que lo que vos haces no sirve, no te sigas esforzando porque entienda que te sirve. Es como que ir a hablarles a las personas que están absolutamente cerradas a las posibilidades. Uno tiene que dejar que te pregunten. Los que quieren saber, preguntan. A los que le interesa la vida del otro, se ocupan. Entonces vos no estés esperando, dando señales en la vida para que se ocupen, para que te pregunten, para que... No. Y si no podés transmutar tu actitud de estar tan preocupado y tan angustiado por lo que pasa en ese lugar, porque es parte de tu familia, porque son gente con la cual necesitas seguir en la vida, bueno, abrí tu camino a donde encuentres esa contención, ese amor, esa luz. Y Arcángel Metatrón desciende sobre vos para traer ese cambio a tu vida. Todos los cambios que vienen de la mano de los ángeles son cambios sanadores. Nunca te vas a equivocar pidiéndole ayuda a un ángel, nunca te vas a, o a un arcángel como en este caso, nunca te vas a equivocar, nunca te vas a equivocar porque y tampoco se equivoca el ángel en darte la respuesta o el camino. Ellos no se equivocan, ellos te dan la posibilidad de abrirte a un mundo mejor. A veces nos encaprichamos en que lo que nos den o que nos ayuden sea en lo que queremos, y a veces lo que queremos es como saltar al vacío. Es como que cuando nuestros hijos nos piden, tenemos el dinero necesario para darles y nos piden el dinero para el alcohol o para la droga. No se lo vas a dar. Le vas a dar cuando sea para algo constructivo, no para lastimarse y enfermarse. Bueno, Dios hace muchísimo más con nosotros. Él ve nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, pedir pedirle ayuda a sus ángeles, que Él los ha enviado para que nos ayuden en el camino. Pedirle al arcángel Metatrón para que nos ayuden a cambiar la vida. Entonces, date el permiso. Hoy llegó a nosotros. Cuando abrí, se había abierto en dos partes. Se había abierto el arcángel Metatrón y el ángel de la sabiduría. Bueno, yo te leí Metatrón, ahora te complemento con el de la sabiduría. Ser sabio en la vida es hacer de cada día no un esfuerzo ni un dolor, sino un día bien vivido. Que al irte a dormir a la noche sientas que pudiste superar la barrera de ayer y la de antes de ayer. Y que sabes que mañana vas a superar la de hoy. Y así sucesivamente, porque los ángeles están a nuestro alrededor. Y nosotros somos los que debemos saber, escuchar, aceptar y disfrutar lo que ellos nos dicen, lo que nos dan en el camino. Muchísimas veces también, vuelvo a repetirte, estamos pensando en que debemos hacer las cosas de determinada manera. No hay una determinada manera, hay una lógica para seguir, hay un camino para seguir, hay una situación para vivir, pero lo demás es fluir. Entonces yo darme cuenta cuando en el camino puedo ir fluyendo. Mirá, acá en un taller que yo di en el comienzo del 2012, hablaba de las leyes, de las cuatro leyes de la espiritualidad y los cuatro acuerdos, ¿no? Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz y las cuatro leyes de la espiritualidad de la India. Y en realidad dice, la de la India dice, la primera ley dice, la persona que llega es la persona correcta. O sea que nadie llega a tu vida por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada situación. Si te quedas estancado en lo que te hacen, en lo malo, en lo difícil y en lo complicado, no avanzaste nada. Uno tiene que ir como el burro, ¿no? Que se había caído en un pozo y como no lo podían sacar, empezaron a tirarle tierra para sepultarlo. Y el burro con esa tierra pisó, ¿no? Esa tierra hizo su rampa de salida. Esto es, las personas que llegan a tu vida son las personas correctas. La segunda ley dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Y dice que nada, pero nada, nada de lo que sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera, ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra. No, lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestra vida son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. La tercera dice, en cualquier momento que comience es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. No sé si el alivio al alma que te da este conocimiento, porque uno a veces está empujando, empuja al río, está empujando con las manos al agua para que avance. Y la naturaleza tiene su propio tiempo, su propio trabajo, y tus esfuerzos deben ser guiados hacia lo que realmente, hacia dónde tenés que ir, no hacia dónde crees que tenés que ir. Entonces ahí te cambia mucho. Le pedís a Metatrón que te ayude a transmutar, entre otras cosas, esto, ¿no? El empecinamiento de hacer lo que uno quiere en el momento que quiere. Saber que por alguna razón, como siempre está este cuento que lo he contado mil veces, Dios hace todo para mejor. Y la cuarta y última ley de la espiritualidad de la India dice, cuando algo termina, termina. Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. No es casual que estén leyendo esto o escuchando esto. Si este texto llega a tu vida hoy, es porque estás preparado para entender que ningún copo de nieve cae alguna vez en el lugar equivocado. Así que estas cuatro leyes espirituales, que yo las he subido varias veces a Facebook, tienen un sentido, tienen una forma para vivir nuestra vida, para hacer nuestra vida, que tiene un valor maravilloso. Ojalá hoy digas, bueno, estoy parado aquí, quiero ir para otro lado, bueno, le pido a Metatrón que me ayude a dar vuelta a la página y a empezar una nueva historia, en lo que sea, a donde sea, con quien sea, pero que Dios sepa cuál es, qué es lo sanador para vos. Uno cuando está abierto a la sanación, está abierto al cambio, está abierto a la vida. Si estás cerrado a los cambios, si le tenés miedo al cambio, estás apagado, no podés salir adelante, no podés quedarte en la baldosa en la que estás. Hay que avanzar a los tumbos, como se pueda, pero hay que avanzar. Así como hay bebés que tardan en empezar a gatear y tardan en empezar a caminar, y una vez que caminan no los para más y corren por la vida, nosotros también tardamos, tenemos tiempos distintos para arrancar. Lo importante es que está Metatrón, que te va a ayudar a que si el tiempo es, se den tus cosas aquí y ahora. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Como siempre, nos vamos primero para Barcelona, para ver, hoy nos están escuchando Lucio y Lorena, va para ellos. Un beso enorme y va el arcángel Miguel y les dice, aquí estoy, seré tu escudo, puedes hacer frente a esta batalla, saldrás glorioso porque estoy contigo. Vamos a Campana para ver a Flavia, la tía de Lucio, y para ella viene el ángel del amor. Y aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino, este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Volvemos para España, vamos a Torrevieja a darle un beso a Nori, Alejandra, Angélica, Jesús y Ricardina. Y para ellos viene el arcángel Metatrón, el que les estoy hablando hoy. Aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala. Plena. Bueno, nos vamos para Lucy de Pilar, que viene, hoy nos encontramos con Lucy, le mando un beso enorme, y viene el ángel de la justicia para ella. Y aquí estoy, ya no estás sola, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión, juntos encontraremos el éxito. Para Susana de Belgrano, el ángel de la verdad. Y aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Martina de Avellaneda, el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo, pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Brian de Avellaneda, el ángel de los milagros. Y aquí estoy, acepta la propuesta, vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Noemí de Colegiales, el arcángel Miguel. Y aquí estoy, déjame poner en orden esta situación, déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Romina de Belgrano, el ángel de la amistad. Y aquí estoy, no dudes. Él te ama, el amor no se puede ocultar, vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Cristian de Belgrano, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Ana María de Escalada, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Mañana será tarde, este es el verdadero momento, trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Eugenia de Villa Bosch, el arcángel Uriel. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda, Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Emilia de Castelar, el ángel de la juventud. Y aquí estoy, disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Norma, entrena, que te mando un beso, el ángel del talento. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Beatriz de Belgrano, para vos te sale el ángel de los milagros. Y aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena, se concretará este pedido. Sigue con fe, todo se logrará. Alicia de San Justo, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy, mañana será tarde, este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Mariela de Morón, el ángel del perdón. Y aquí estoy, verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla, siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Silvia de Villa Pueyrredón, un beso enorme para vos, y va el ángel de la comunicación. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Erika de Parque de los Patricios, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, no dudes, él te ama. El amor no se puede ocultar, vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Y Elena de San Justo, el arcángel Uriel. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros, tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos, estás en el momento indicado. Y le quiero mandar un ángel y un mensaje especial a Liliana Antúnez, que el martes fue su cumpleaños, que lo tenía para decírselo, que le mandé un mail que no le llegó, que le quiero desear un muy feliz cumpleaños, aunque sea atrasado. Y aquí va el arcángel Rafael, y aquí estoy, estás sana, el dolor terminó, la vida te da otra oportunidad para disfrutarla, lo lograrás al pedirlo de esta manera. Bueno, casi no me queda tiempo, les cuento que este sábado y durante estos próximos 2 meses que nos quedan vamos a hacer talleres todos los sábados en el barrio de Belgrano, donde los hacemos desde hace 14 años. Después de allí iremos haciéndolos 2 veces por mes en donde Dios nos abra las puertas. Así que estamos en el barrio de Belgrano cada sábado a las 4 de la tarde con nuestros talleres. Este sábado vamos a llamar al taller No empujes el río. Es de un libro de Barry Stevens, pero vamos a hablar de cómo los ángeles nos pueden ayudar a dejar de querer manipular la situación a nuestro gusto y placer, sino a dejarnos fluir. Así que este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, no empujes el río, déjate fluir. Nos encontramos el martes, que tengan un excelente fin de semana. Que Metatrón te ayude a empezar una nueva historia que sea para sonreír y para vivirla de cabo a rabo. Chau, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chau. Salud crecerá y cualquier